Me gustaría que vayamos a la sección del horóscopo. Noé, ¿cuál es la consigna del horóscopo el día de hoy? ¿En qué se basa lo que van a decir entre ustedes de los signos? Como ya te habíamos anticipado antes, Neri, vamos a estar hablando sobre las mamás y los signos. ¿Cómo es cada mamá de acuerdo a su signo, sí? Así que también nos pueden aprovechar y comentar en nuestro Facebook si es así. Si dan fe de que es así, de que sus mamás, de qué signo son y si es realmente como decimos acá. Obvio, pueden hablar de todo, de las películas de Agus, del horóscopo, de obvio, que si coinciden o no. Cada uno tiene una mamá de cada signo, así que bueno, escuchen bien las descripciones que van a dar las chicas. Comenzamos con Aries. Es una mamá fuerte, comanda todo y quiere que todos hagan lo que ella dice. Toma la iniciativa y arrastra a la familia entera a sus planes. Es poco demostrativa, pero a la hora de defender a sus hijos es terrible. Así que ojo con meterse con los hijos de una mamá ariana. Bueno, ¿y Tauro? Bueno, la madre de Tauro es muy posesiva, a veces obsesiva. Bueno, le brinda a sus cachorros cuidados y atenciones de una manera obsesiva y la verdad que no es cambiante, no cambia con el paso de los años. Pretende todo en la vida de sus hijos. Bueno, así pasaba entonces la mamá de Tauro. Seguimos con Géminis. Géminis se preocupa por el estudio y el desarrollo intelectual de sus hijos. Conversa mucho con ellos y es una compañera de juegos y diversiones. Es movediza, cambiante y nunca se sabe si estará en la casa. Así que antes de ir a visitar a su mamá, si es de Géminis, la llamas. Le preguntás si estáis y vas, porque puede ser que no. Es salidora. Claro. Bueno, seguimos con las madres de Cáncer. Sus hijos están por encima de todo en la vida de ellas. Es sobreprotectora. Acepta y defiende esta actitud, digamos. Ama de manera exigente y utiliza todos los recursos para mantener las relaciones familiares siempre iguales. Está bastante al tanto de todo, se ve. Bueno. Seguimos con Leo. Dale. Impone su autoridad con su sola presencia. Firme en sus ideales, sus ideas y sus actitudes. Nada la doblega ni la cambia. Si es obedecida, brinda mucho amor, protección y seguridad. Si atacan a sus hijos, los defiende como una verdadera leona. Muy así bien. Que son fuertes. Son bravas. Sí, de armas tomar son. Las de Leo son leonas. Así es. Virgo, Agus. Bueno, a Virgo la maternidad las cambia de una manera fundamental en sus vidas. Están en todos los detalles. La verdad que no se las puede engañar. Son poco demostrativas y les enseñan a sus hijos a que crezcan en libertad. Muy bien, así pasaba entonces la primera parte del horóscopo. Esperemos que les haya gustado. Las que son mamás, díganos a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Díganos si están qué les pareció, si les parece que acertaron las chicas con esto, y bueno, las que aún no son mamás saben a través de esto cómo van a ser, así que bueno, igualmente todavía nos quedan los segundos 6 signos del horóscopo.